Hola, hola, ¿qué tal amiguitos y amiguitas del mundo del cómic y su entorno maravilloso? El Planeta Duna abre sus puertas de par en par una semana más, justamente en este momento, en sintonía Candil. Y lo hacemos con La Duna en Almería, con toda la información en internet en laduna.es, que es un blog pues que no sé dónde poner, la verdad, porque cada día me sorprende positivamente más. Con toda la información, con este programita también, o sea que con muchas cosas. Y con Juanma Beltrán, por ejemplo, que está aquí hoy en carne y hueso. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ay, qué bien, pues muy bien. Con vosotros. Te sientes mucho mejor aquí, ¿no? Sí, me gusta veros las caras. Claro. Porque normalmente cuando hablo, no sé si os estáis riendo de mí, así puedo confirmar que sí, que lo estoy haciendo. Vale. Javi se ríe. Siempre. Y la incertidumbre me estaba matando. Por teléfono no se nota esto. No se nota, ¿no? Vale. Raúl Moreno, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Ya te veo que viniste con muchas ganas la semana pasada. Hemos vuelto con ganas. Retorno y vamos. Como debe ser. Y Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? Tú estás un poquito pocho, ¿no? Estoy bastante decrépito, sí. Eso va a ser la edad, igual, digo yo, Pues seguramente, vale. Seguramente. En este programa puede que en algún momento lo patrocine Bisolbón y Frenador, sí. O ambos, a la vez. Empezamos el Planeta Duna. Sebas, pasa, por favor, hijo, la bandejita de la bebida oficial refrescante, Mirinda, con la negra para Javi y un sobrecito de estos naranjas. Sí, sí, por favor. También la de higo chumbo para Juanma, la de azafrán eso para mía. Raúl, sí, sí, sí. Toda la vida, y la de lima limón para servidor con la hojita de hierbabuena. Y nada, y servida la Mirinda, pues como siempre, pues toca la actualidad dunera. Sí, la actualidad dunera pasa por eventos comiqueros. Vamos a empezar con uno que se va a realizar en un sitio que la gente conoce como la Sala Espacio. Vosotros preguntaréis, ¿Espacio? ¿Dónde está el espacio? Tú y yo estuvimos una vez, me parece, que fuimos un viajecillo tú y yo ahí en tu coche. A la Sala Espacio. Ciertamente. ¿Te acuerdas, no? En Málaga. ¿Cómo nos perdimos? Sí, pero luego lo encontramos. No me lo creo que haya ido mal, que no se haya perdido, tío. Te lo juro. Yo no me he perdido. Y ahora con las nuevas autovías que han hecho, super megatómicas, de 5 o 6 carriles, mira, pero que no va ni un coche. La clave está en coger la segunda salida. Llegas a la Alameda principal, que está el puerto justo abajo, y no te pierdes. Sí, está estupendo. Lo que pasa es que teníamos que llegar, ¿dónde era? ¿Por la universidad o algo de eso? Exactamente. Y ahí no nos perdimos. Bueno, camino de Marbella, tío. A mano derecha. Seguro. Vale. Exactamente, ya sabéis que está en Málaga. Claro. Y estamos hablando, por el que no se haya dado cuenta, del Málaga Comic Festival, que va a realizarse los días 8, 9 y 10 de junio de este mismo año. Se conoce así, Salón Internacional del Cómic, Málaga Comic Festival. ¿No era antes el Imagina Málaga o lo han cambiado el nombre? Han ido cambiando. Ah, vale. Una duda que tengo. No, que no. ¿Fuisteis rápido o despacio? Estaba a punto de contestarle. Tú a Antonio, ni caso. Nada, ni caso. ¿Sabes lo que pasa? Que de estos días que no he venido ya se me había olvidado. Mira, él está en la pecera, mueve los brazos, pero tú claro. como que no lo ves. Como los perros esos que te ladran, te sacan los dientes, tú no los miras. En realidad hay un señor que mete la mano por detrás y solo mueve la boca, ¿vale? Bueno, en la nota de prensa que nos pasaban, se destaca que el encuentro se va a intentar hacer entre autores y lectores. Destacan sobre todo esa facilidad que van a tener los aficionados de poder encontrarse con los autores. Y a la vez ensalza el cómic como fuente de inspiración de otras formas de ocio alternativo, como son el rol, los videojuegos, etcétera. Y desde hace ya más de una década, como la base de entretenimiento más mainstream, que es el cine, también tendrá lugar en el Málaga Comic Festival. Aparte de una muy buena selección de stand, con mucho material para comprar, se podrá disfrutar de concursos, conferencias, mesas redondas, exposiciones de originales y muchas sesiones de firmas. Yo creo que en este tipo de cosas, evidentemente, siempre se pone Salón Internacional del Cómic como muy pomposo. Es un evento mucho mejor que el de Almería, pero bastante todavía modesto, ¿no? Pero lo que tiene muy bueno es que realmente estás con los autores al lado. Estaban ahí tomándote algo. Te estás tocando, ¿no? Sí. Con ellos. Era lo más... Sí, ¿verdad? Lo más bueno que tiene, ¿verdad? Es un ambiente además muy lúdico. Ahí estaban con el cespecillo al lado, la barrita. Un ambiente que parecía una discoteca. ¿La Victoria francesa o no? No la vimos. Pero lo estuvimos buscando. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, al Málaga Comic Festival acudirán invitados de prestigio, como los ya confirmados. Norbrainflog. No lo conozco. Norbrainflog. Como indica mi pronunciación, no lo conozco. Brainflogle. Anda. Javier Aranda, Roger Bonet, Javier Mena, Javi Fernández y Jorge Jiménez. Y algún invitado a sorpresa que están pendientes de confirmar. y que, bueno, a lo mejor lo podré encontrar si asistí. Este festival está organizado por el Club Batman Spain, un club con millones de abonados y más de 20 años de historia a su espalda, por si estáis pensando, ¡uh, madre mía! El Club Batman Spain organiza esto. Un club que se ve que tiene ya una trayectoria importante. Y está en colaboración con Conical Publicidad Creativa. Uh-huh. Va a animar un poquito la zona de Andalucía. Siempre estamos atentos a los cómics, a los salones que se hacen en Granada, uh-huh, pero el de Málaga también está bastante bien. Bien. Dicho que era, todos a Málaga. Sí. Mm. Y tenemos otra noticia, bueno, tenemos más, ¿no? Pero vamos con la siguiente, que es un poquito más colorista. Uh-huh. Y es que tenemos la primera boda gay de un superhéroe de Marvel. ¡Toma! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Bueno, pues la editorial Marvel se apunta al carro del debate ya establecido en Estados Unidos sobre la boda entre homosexuales y anuncia la primera boda gay de un superhéroe, que se celebrará en el número de junio de la colección Astonishing X-Men de Marvel Panini. El personaje, Jean-Paul Bouvier, más conocido por su alter ego Northstar, Estrella del Norte, que posee la capacidad de volar y moverse a altísima velocidad, dará el sí quiero a su novio desde 2009, el representante deportivo Kyle Ginadu, en una ceremonia que se celebrará en Nueva York y que no estará exenta de contratiempo. El universo Marvel siempre ha reflejado el mundo que hay al otro lado de la ventana, por lo que nos esforzamos para asegurarnos de que nuestros personajes, relaciones e historias están pegadas a esa realidad, aseguró el editor jefe de Marvel, Axel Alonso, en un comunicado divulgado en la página web de prensa. O sea, que ¿te das cuenta cómo intentaba poner voz de Axel sí, Alonso? Sí, Axel, yo lo he visto, yo lo he visto. Sí, sí. Sí. Y es que estabas hablando y digo, es Axel Alonso. Clavado, clavado. No sabemos si está por ahí dibujado Cerol en mitad de la página. Va a ser por la iglesia. El del lobby de presión. Por la iglesia o por lo civil. Dudo no mucho sé, que sea por la iglesia. Por lo civil, ¿no? Ah, amigo, claro. Según aparecen las imágenes, da la sensación de que están en mitad de Central Park, uh-huh, con un montón de superhéroes alrededor. Uh-huh. Hay mucho colorín, queda muy, pregunta, muy apropiado. La pregunta es, ¿qué superhéroe cogerá el ramo? Yo lo Flash, yo te puedo decir que si fuese, si fuese DCC, lo cogería Flash. Es Flash, ¿no? Es el más pero rápido. En este no sé quién es más rápido. ¿Cuál es el más rápido, la más rápida? Mercurio, ¿no? Ah, claro. Mercurio. Muy bien. Habemos boda pronto del tal Mercurio. No se lo pierdan en próximos capítulos. Tiene, algo de plumilla tiene que tener por algún lado. Bueno, tiene bueno, alitas, ¿no? No, ¿sí? Era, el de la lista de los pies era en amor. Ah, coño, te veo muy mal, te veo muy mal. Muy mal, muy mal. Estaba pensando en el dios mega mitológico. Eso sí. Mercurio sí tenía. Sí. Sírvele, sírvele otra, Juanma. ¡Viva sí. el vino! Vamos a por la siguiente noticia, venga, va. Venga, pasamos un tupidito velo y hablamos de una noticia que vamos a adelantar, que ampliaremos en próximos programas. Y es que dentro de muy poco llega a Almería el Expo Otaku. ¿Expo qué? ¡Expo Otaku! Ah. El 20, el 30 de junio y el 1 de julio. Todavía queda un tiempo, pero lo comentamos con bastante antelación para que vayáis haciendo un hueco en vuestra agenda. Y más adelante daremos todos los detalles de este evento que se celebrará este año en Almería. Mm. La página web tampoco la vamos a comentar porque está todavía un poquito en obra. Y como tampoco vaya a haber nada, cuanto esté llena de contenido la damos. Entramos más en detalles, pero ya sabéis, 20, 30 de junio, 1 de julio, estáis con una cita ineludible. Sí, señor, Expo Otaku, puede que tengamos enviado especial también, ¿eh? Sí, sí, sí. Corresponsal, que nos informa que puede ser un nuevo fichaje del Planeta Duna. Estamos seguros, tú estás seguro, Juanma, que es Expo Otaku, ¿no? Expo Otaku. Expo Otaku. Se confirma, ¿no? Vale. Sí, se sabe de que no es sí. la palabra... Pero eso ¿de dónde no es, viene? Es Potaku, sí. Vale. Okay. Pues venga, Raúl, dale, hijo mío. Voy. Ahí está, la verdad es que no puede ser. Con el humor. Yo he de decir que a mí me escriben los chistes, ¿eh? Que no son míos. O sea, esto va guionizado todo. Muy claro. Que quede claro. Casimoto, ¿no? Creo que grita la trompeta de él. No, es un crack Ramón, ¿eh? En la distancia. Ramón informa en equipo desde Logroño, qué hermosa eres, aunque desde hoy yo creo que el título de la sección del informativo sería Ramón habría informado. Ya estamos rizando un poco ya sí. el rizo, ¿no? Ya elucubramos qué información no habría podido que fíjate, dar Ramón. A mí me da muy mal rollo decirlo así, Ramón habría informado. Nos metemos en su mente, es como que no. Bueno. Lo que pasa es que Ramón claro. está ahora en otros menesteres y si no estuviese en Logroño si y no preocupado, habría informado lo siguiente. Esta es una noticia que se nos pasó. pero que conforme la hemos vuelto a leer, nos hemos acordado, lógicamente, de nuestro querido Ramón, que es quien nos dio a conocer esta autora. Y es la exposición de Encaru y Macarena Roble. El martes de la semana pasada, día 22 de mayo, las hermanas Encaru, autora de Triskel y Macarena Robles, componente del estudio Warg, inauguraban una exposición sobre el cómic de en La Lonja de Orihuela. La exposición de originales permanecerá allí hasta el 17 de junio, o sea que hay tiempo todavía para poder ir a verla. Ya tuvimos la ocasión de leer Triskel gracias a Ramón, que lo trajo directamente de su presentación en Alicante. De hecho, lo trajo dedicado y tal. Para la dos gente qué majo que Ramón. Que es un manga divertido y con un dibujo muy fresco, y que nos auguraba que seguiríamos oyendo hablar de esta autora. Muy bien. Pues esto es lo que habría informado Ramón si no estuviera tan ocupado. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Claro. Una duda me ha quedado. ¿Las hermanas en Karu o en Baratu? Ahí has tocado. A mí no me hables en vasco. Iba a hacer la respuesta seria, pero ya pasamos. No, venga, va, no, di la respuesta seria. No, Encaru es evidentemente un seudónimo. No se llama así. Ya está. Porque hoy todo termina en U. Encaru, espacio. ¿Sí? Hoy es el día especial. Especial. Pues nos vamos a Moviolu, amigos, con Gabo Nevo ahora. Antes, eso sí, la trompeta oficial, el himno del informativo ramoniano. Logroño y Caramelos La Riojana patrocina esta sección. Qué hermosa eres. Me refiero a la Riojana y a Logroño también, claro. Paul, dale. Ahí está. Paseamos, seguimos en Planeta Duna, amiguitos. A caballo entre mayo y junio. Buen tiempo ya, mucho calor. Apetece pasear. Y descubrir nuevos horizontes en forma de novedades comiqueras. Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor número 5. Ahí está nuestro ciberinformador Gabriel Neveras, conocido también como Gabo Nevo o Er Gravier. Gabo Nevo, hola, ¿cómo estás? Cambio. Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Llegan las esperadas, espero, novedades semanales desde Moviola Comics. Un orgasmo. Cambio. Pues, igualmente, Gabo. Vamos a por la primera novedad. Juanma Beltrán está ya preparadísimo para contar. Me dais hasta las que no son rústicas. Bueno, tiene palabras raras, así que esta me la quedo yo. A ver. The Thunderbolt, la ascensión de Norman Osborn, de Warren Ellis y Mike Deodato. Vale 29,95, casi 30 euros. Lo edita Panini Comics en cartoné a color y durante 304 páginas. Amplíanos la noticia, Gabo, cambio. Posi, volumen integral, que recopila la etapa completa de Warren Ellis, al frente de Thunderbolts. Después de la Civil War, Norman Osborn asciende al poder, y para hacer cumplir la ley de registro de superhumanos, recluta a varios villanos, ofreciéndoles un indulto, si forman parte del grupo Thunderbolts, con la función de ir capturando a aquellos superhéroes que se han negado al registro. Magnífica obra, que convirtió a los Thunderbolts, un grupo que en un principio, pocos apostaban por él, en una de las mejores series de Marvel, haciéndonos olvidar a otros grupos, como los Vengadores o los Cuatro Fantásticos, que ya es hacer olvidar. Cambio. No está mal, primera novedad, tiene una pintita. A mí yo no me digo nunca nada de los Thunderbolts. Ni yo tampoco. ¿Lo recomendáis? No, Lina, me pensaba que no. Sí, ni sí ni no, o sea, yo tampoco. Están ahí, nada. Pero no le he metido mano. Venga, no. A ver si nos animamos en esta ocasión. Segunda novedad, Javi. La segunda novedad es Peter Parker Spider-Man, Los días de nuestra vida, de Paul Jenkins y Mark Buckingham. Tiene el precio más raro que he visto en mi vida, que es 16,65. Bueno, hombre, no está mal. Sí, que he ido a ajustar el céntimo para no perder ni ganar. Lo más raro sería 16,92, por ejemplo. Pues también, sí. Rústica, a color, son 384 páginas y a ver qué nos cuenta Gabo, cambio. ¿Gabo, cambió? Perfecto. Ah. Durante la década de los 90, la serie de Spider-Man vivió su peor momento, con guiones sin nada de chispa, y dibujantes muy lejos de la calidad a la que se había llegado durante las décadas anteriores. A finales de aquella década, Paul Jenkins, que venía de haber escrito la obra maestra de Los Inhumanos, se hace cargo de Spider-Man, logrando sacar al personaje del agujero, ofreciéndonos una revisión brillante del personaje, con historias más humanas e incluso divertidas, dándole más importancia a Peter Parker, que a Spider-Man. El presente volumen Recopila el arco donde Peter Parker debe recuperarse de la pérdida de Mary Jane. No está mal, vosotros mismos. Cambio. Yo me sigo quedando con Thunderbolts, de momento, ¿eh? Un respeto, ahora después vamos a elegir, como siempre, pero es el turno para Raúl y la tercera novedad. La tercera novedad es Batman Inc., de Grant Morrison y David Finch, cuesta 24,95 euros, es en cartoné, a color, y son 296 páginas. A ver, ¿qué más nos cuenta, Gabo? Cambio. Ok, Markey. Bruce Wayne admite que durante los últimos años ha estado subvencionando la cruzada de Batman contra el crimen, declarando la intención de extender la campaña, bajo el logo corporativo de Batman Incorporated, al resto de países. Evento con el cual, el guionista Grant Morrison se despide de su etapa al frente de Batman, y aunque la crítica considera la etapa de Morrison como este evento, en una de las mejores por las que ha pasado el personaje, a nosotros, el argumento nos parece que le falta sobriedad, lleno de lagunas, además de una historia que adormece hasta el menos exigente. No obstante, será el lector el que tenga que comprobar hasta qué punto son ciertas las críticas recibidas esta etapa de Batman. A mí esta me gusta mucho, no quiero influir. Elijan ustedes. Cambio. Pues yo voy a elegir la primera, ya no me influye este comentario de Gabo, o sea, me quedo con Thunderbolts, la ascensión de Norman Osborn. Juanma, ¿con cuál te quedas tú? La Duna número 13. Toma. Todavía queda en existencia. No podéis perder la oportunidad de llevaros la Duna número 13 por 2 euros. Mira, es la única cosa que en estos prácticamente 10 años, porque salió en 2003, no ha variado de precio. No ha subido de precio. O sea, ha subido todo, pero la Duna sigue valiendo 2 euros. ¿Verdad? 2 euritos nada más, ¿eh? El último 13. Número. Multiverso. Multiverso. Se me lo llevan de las manos. Está en Moviola. Sí, señor. Y ya está, el siguiente que diga. Perfecto, Raúl. Que alguien diga alguna, por favor. Las novedades que Moviola nos... Yo me quedo con Batman Inc. Ala, pues yo me quedo con la de Spiderman. Vaya. Vamos, venga, pues aquí yo... repartimos. Bueno, luego no lo cambiamos. Venga, pues ya, claro. Está, ya está. Yo sigo con Thunderbolts y como tengo la Duna 13 hace tiempo, pues puedo presumir por ahí. Que no la tenga hasta tiempo, ¿eh? Sí, en Moviola de pedirla, por ejemplo, claro. Querido Gabo, un placer como siempre. La próxima semana volvemos a Moviola Comic. Fenomenal. Pues la semana que viene, si Stan Lee quiere, seguimos desde Moviola. Un gusto, al alcance de los duneros y las duneras. Cambio y cierro. Sí, adiós, adiós. Un gustazo enorme. Hoy no me pregunta nada, o sea que menos mal. No hay rimita, respuesta de esta con truco. Así que vamos a gozar ahora, a disfrutar una vez más de una sección que echamos de menos, pero que volvió, porque el pasado siempre vuelve, afortunadamente en este caso, con el número 7 del planeta Duna, que fue convocado hace un par de semanas, antes de los dolores. El único, el incomparable, Raúl, más moreno que nunca, amigos. Sobre todo este brazo que es de la ventanilla del coche. Moreno agromán. Viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl. Bueno, y hoy venimos fuerte y traemos noticias de cine comiquero, pero cine comiquero patrio. Ole, ole, ole. Oh. Y vamos a hablar de la nueva película de Mortadelo y Filemón. Atención. Bien. Javier Fesser retoma para el cine los monigotes más famosos del cómic español en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, tras el éxito obtenido con La gran aventura de Mortadelo y Filemón allá por 2003. Esta vez será rodada en 3D y orquestada por la Warner Bros. Pictures Spain, que ha comprado los derechos. Tras el éxito de su drama Camino, ganadora de 6 Goya en 2009, de los principales, el madrileño vuelve a la dirección con esta comedia que mezcla dibujos y personas con técnicas digitalizadas, que ya ha conseguido con la anterior entrega una recaudación de 22 millones de euros, que no es moco de pavo, es una película española. Producida por Zeta Cinema y Películas Pendiento, que es la productora de Fesser, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, me gusta el nombre, la verdad es que tiene gancho. Se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos del cine español, con un presupuesto que ronda los 10 millones de euros. El autor de Milagro de Petinto, que ya hizo una versión inolvidable de los personajes más populares de los TVO creados por Francisco Ibáñez, ha optado en esta ocasión por la animación estereoscópica para contar esta nueva aventura de Mortadelo y Filemón. Entonces, supuestamente, será toda la animación, por lo que parece. No, en 3D. O será, o en se 3D, refiere al 3D. En 3D, se va a hacer en 3D. Con guión del propio Fesser, de Cristóbal Ruiz y de Claro García, la película se encuentra en etapa de preproducción, según informa Warner Bros. Pictures Spain, en una nota en la que añade que para la realización de la animación, las productoras se han asociado con Ilion Animation Studios, una de las primeras empresas de Europa, creadores del éxito internacional Planet 51. Por esto te decía yo que me suena a mí que van a tirar más por la animación que, no sé, hombre, que por la, vamos a ver, imagen real. Las anteriores también tenían muchos efectos. Sí. A lo mejor yo pensaba que se refería a eso, pero bueno, puede ser que sea la animación, pero no al decir estereoscópica, lo que quieren decir es el efecto es que de visión hacer, en 3D. Animación digital y luego hacerla en 3D. Claro, como Tintín, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Qué fuerte. Puede ser también, sí. Yo creo que van por ahí los tiros, pero bueno, ya estaremos atentos a las noticias. Uh-huh. Y señor, tiene además buena pinta que la cosa, ¿eh? Oh, pues sí. Y la siguiente noticia, esta me huele a mí un poquito peor, vamos a ver qué sale. Zip y Zape también tendrán una nueva película. Toma. Zip y Zape, que protagonizarán una cinta de acción real, van a protagonizar una cinta de acción real conocida en inglés como Zip y Zap and the Marvel Gang. Zip y Zape y el Club de la Canica. Sí. Oscar Santos, director de yo me he quedado igual. Va a ser el responsable de acometer una película con vista a un mercado internacional, ya que dentro de esta frontera, hasta los grandes superproducciones cada vez lo tienen más complicado para conseguir grandes recaudaciones. El guión, que adapta a unos personajes creados por José Escobar en 1948... corre a cargo del propio Santos junto a Francisco Roncal y Jorge Lara. Pero del argumento apenas se sabe mucho. Sabe que Zip y Zape serán enviados a un estricto campamento veraniego donde vivirán alucinantes aventuras en la línea de producciones ya clásicas como los Goonies. Esto es a punta alto. Está previsto que el rodaje comience este verano con vista a un estreno por todo lo grande en 2013. Pues esto, la noticia, vamos a ver si vamos consiguiendo más información del casting y tal. No sabemos todavía. Y de momento, pues está la cosa muy en el aire. ¿Quién es Zipi y quién es Zape? Todavía no se sabe. Yo aporto una idea, ¿vale? Yo creo que Joselito está disponible y podría hacer de Zipi perfectamente, ¿vale? Por ejemplo. ¿Zipi no es el rubio? Sí. Ah, pues de Zape entonces. O sea, puede tintar, vamos, no hay problema. Tony Jaril de Zipi también. Fíjate, sí señor. Ya está cerrado el casting. Pues yo iría a verla, ¿quieres? Tony Jaril y Joselito haciendo de Zipi. Yo iría a verla, vamos. Impresionante momento este. Bueno, fíjate, jamás hubiese pensado yo que en Planeta Duna iban a salir los nombres de Joselito y Tony Jaril. Pues sí. Acaban de salir. Pues sí, sí. Fíjatelo ahí en 3D. Es una película como los Goonies. Calla, por favor. Bueno, pues viñetas en pantalla grande con la peli Zipi Zape. Atención, amiguitos, tenemos la conexión ya lista con la ciudad condal, con Barcelona. Como siempre, con la mejor compañía, la compañía perfecta de Ruth Martínez, tíaperfecta.com y en Facebook también, Tía Perfecta, claro. Hola, Ruth Martínez, ¿cómo estás? Buenas, chicos. Hola. Hola. Estamos todos, está Juanma en persona humana, está Javi, está Raúl Moreno y estoy yo también. Ah, bueno, chicos. Un aplauso para Ruth Martínez, por favor. Ahí está. Sí, señor, de entrada. Sí, que ha hecho un esfuerzo, que sabemos que está liada con un proyecto importante. Sí, bueno, ya ha costado. Y sabemos que ha hecho el esfuerzo de estar con nosotros y ya sabemos, siempre te lo agradecemos. Bueno, sí. Nada, hombre, es muy un bien. Placer. ¿Sabes? Muy bien, muchísimas gracias, Ruth, hasta la semana que viene. No, venga, vamos. Después de lo que ha costado. Es broma. ¿Qué nos traes esta semana? Pues, bueno, estos días ha habido un poco de problemas con Facebook. Y bueno, yo quería traeros tres películas, pero de las tres solo he podido subir imágenes. Muy claro, lo importante eran las imágenes. Sí. En Facebook, ya sabéis, facebook.com/tíaperfecta. Uh-huh. Y entonces, bueno, como no me dejaban subir imágenes, me he acordado también de que tenía un proyecto que hace tiempo que tenía, bueno, una semana y media. Y he dicho, mira, pues este es el momento. Uh-huh. Ha estado perfecto. Tampoco podréis ver las imágenes. Ah, tampoco, ¿no? Se están subiendo, vosotros ir mirando que algún día aparecerán. Vale. Pero lo que es ahora mismo no. Sí, bueno, ahora mismo se puede ver, lo que es que podéis ver, he dejado el vídeo, que eso sí que me deja. ¿Sí? Y las imágenes, creo que si picáis en fotos se pueden ver las imágenes también, pero vale. Lo que no me deja es ponerlas en portada. Pero vale. Bueno, es un proyecto que bueno, hacen un estudio citoplasmas, Y es un cortometraje, se llama Click. Uh-huh. Y bueno, y como ahora el crowdfunding está de moda, bueno, yo conozco muchos proyectos que se han metido a esto y la verdad que tienen bastante éxito. Bueno, a veces me envían por Facebook a votarme o cosas así, como para entrar a la financiación. Y es emocionante, ¿no? Porque lo ves ahí, les votas y tal. Uh-huh. Y bueno, ellos se han metido a esto y el cortometraje, bueno, a mí me ha parecido muy curioso. Es en stop motion. Uh-huh. Y digo, como las películas que bueno, luego os comentaré de algunas, pues también son en stop motion, pues he dicho, mira, pues viene bien y todo. Y bueno, veréis, si veis en el vídeo, ¿sí?, que hay un pececito uh-huh, que está hecho en stop motion. Y la gracia del corto es que juegan como a que todo sea fluido, ¿no? O sea, ellos comentan... ¿qué pasaría si el asfalto de repente aparece un pez como si fuera como si el asfalto fuera fluido, ¿no? Qué chulo. Qué sí, bueno, lo estamos chulo. Viendo ahora, qué bueno. ¿Cómo mola? Sí, claro, la gracia es verlo. Uh-huh. No, pero tú sigue contándolo. Estoy imaginando como si surgiese de nuestra mesa aquí de la radio, surgiese un pececillo, y sacase la cabeza. Sí. Bueno, la gracia es que es la relación de este pez con un hombre que está como muy metido en el trabajo, ¿no? Como muy obsesionado por el trabajo. Que ya viene bien después de del follón que ha habido conmigo. Podría ser tú, ¿no? Podría ser tú misma. Te has sentido identificada con el hombre del pez. Totalmente. He dicho, mira, esto me viene perfecto. Se está viendo cómo lo van haciendo. Ajá. Un poquito de making off. Sí. Entonces, bueno, claro, comentan ellos que... Se llevan una puerta. Sí, os comentan un poco, en el vídeo comentan un poco, pues, cómo va el proyecto. Vamos a escuchar, mira, si quieres, Ruth, y así, pues, vale. no te metemos en ningún embolado ni te complicamos y escuchamos. Traje de stop motion en el que un pez irrumpe en la rutina laboral de un humano obsesionado por el trabajo. Uh-huh. Desde entonces, nuestro estudio está invadido de peces de plastilina y silicona, esperando a ser animados fotograma a fotograma. Y mientras, el humano coprotagonista se prepara para ser animado mediante pixilación, como si fuera una marioneta. Uh-huh. Peces que atraviesan... Explícanos eso de la pixilación, que no me he enterado. Sí, porque es que el humano, o sea, digamos, la persona uh-huh, que sale en el cortometraje, está animada también como stop motion. Uh-huh. O sea, uh-huh, a base de foto. Pero es una persona, o sea... A una persona, normal, pero que lo han hecho como foto, sí, no se mueve en sí mismo. Como qué raro, si, ¿no? Como si él también fuera en stop motion. ¡Oh, ¿no?, qué paciencia, pobretillo! La verdad que sí, porque quedarse así todo quieto. Venga, echa la foto, venga, otro. Sí, lo estoy imaginando, tiene que ser, vamos. Bueno, salen algunos fragmentos en el vídeo, pero no podemos ver el corto entero. Uh-huh. Pero bueno, así hay más intriga. Pues mírenselo, es súper interesante ver todo ese proceso. Y luego el resultado es fantástico, ¿eh? El pececito. Vamos a ver si ahora al final se ve otro fragmento. Hay una palla que sigue explicando. Y ya, pues, no, fundido a negro. Va a ser que no. Negro, tal, en fin. Pero bueno, que es muy bonito, ¿eh? Hay que verlo en Tía Perfecta en Facebook. Sí. Muy bien. Y esto es lo que nos has traído para empezar. Luego hay más, ¿no? Sí, esto es lo que, bueno, me he acordado luego y he dicho, mira, voy a ponerlo. Y bueno, luego, de las películas que quería hablar, bueno, tenía dos nuevas y una antigua. Las nuevas no se han estrenado todavía, pero la verdad es que, bueno, yo estoy esperándolas con ansia porque prometen ser muy espectaculares. Y bueno, la que sí que podéis ver ahora en Facebook ¿mm? Es la de Piratas, de Arman, uh-huh, que ya hablamos hace un sí, tiempo. Sí, es verdad. Y bueno, lo que yo quería hacer era añadir más fotos a la galería que tenía, pero pero Facebook no me ha dejado. El señor Facebook no me ha dejado. Están un poco puñeteros, ¿no? ¿Sí? Facebook últimamente. Sí, la verdad que sí, está fallando mucho y... Lo vamos a llamar de madrugada. Se lo ha subido, se lo ha subido a la cabeza. A pegar que está en bolsa. Sí, sí. Pero bueno, lo que sí que he podido subir son, bueno, un vídeo de, uh-huh, de making of de, sí, de la película esa uh-huh, de Piratas. Uh-huh. Que bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo, ver. O sea, las películas en stop motion son muy atractivas. Pero la gracia es ver la fotografía de la persona que está animando en ese momento el personaje, ¿no? porque ves al personaje como pequeñito y luego ves a las personas. Pero la, bueno, cuando consiga subir, os he dejado de, he compartido el la galería de otra, bueno, de, a ver cómo se llama, Puppets and Clay, que es un, bueno, como nosotros, ¿no? Una página que se dedica, pues, sobre todo a stop motion. Y si le dais ahí, podréis ir a ver las fotos, pero cuando pueda yo las subiré también, para los que quieran verlos desde aquí. Y la gracia, bueno, que a mí me ha gustado de esta película, es que el barco es enorme. Bueno, claro. Lo estamos viendo justo ahora, sí, sí. Sí, y hay como varias personas intentando mover el barco. El barco. Yo no sé si será muy pesado, no sé si estará hecho de madera o si será de corcho. Tiene una pinta de madera, no sé. Pues sí, sí, tiene pinta de que sea pesado. Yo me imagino cómo lo harán para animar el barco. Y bueno, si es así como en la foto, que todos tienen que ponerse y moverlo y hacer la foto, es tedioso. Qué bárbaro, mucha paciencia, ¿eh? A mí me encantan los barcos, está chulísimo. A mí la estética en general de todo el mundo está sin piratesco. Cuando le meten un ambiente sin humor, queda muy bien, pero en esta especialmente está muy bonito. Me gustan las barbas del pirata y todas esas cosas, te identificas todos los detallitos y... Sí, la verdad es que lo han detallado un montón. Sí, es verdad, ¿no? Se nota el estilo de Aardman, pero le han dado como más, no sé, más detalles, más... Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a hacer una cosa que no se ha hecho nunca en radio. A ver. Esto es histórico, estamos innovando una vez más. Estamos con el experimento de Antonio. En planeta, soy el flippy del planeta Duna, ¿eh? Bueno, ahora tú vas a pensar, ¿vale, Ruth? Ah, vale. Yo voy a tratar de ir trasladando a nuestra audiencia lo que tú estás pensando sobre esto último que nos has presentado, este vídeo, ¿vale? Vale. Vamos a intentarlo. Tú ahora solo piensa. Música de pensar, está. Adoro los making of, y más si son de stop motion. Son realmente impresionantes. Allá van unas cuantas ojeaditas a la producción de la película Piratas de Aardman. ¿Esto es lo que has pensado? Sí, sí, sí. Un aplauso, por favor. Impresionante. Impresionante. Capacidad. Es como si leyera la mente, ¿verdad? Qué barbaridad. Yo estoy con los pelos de punta. Tremendo. Como si leyera. Con los pelos como espalcando. Como si leyera. Tremendo, tremendo. Muy bien. ¿Qué más cosas, Ruth? Cada día me sorprende más. No, es que ya te digo. A nosotros nos deja de piedra constantemente. La inspiración ahora, digo... Y bueno, la otra película que quería comentar, de las nuevas que van a salir, esta saldrá en julio, y ahora nos queda poquito, un mes. Y la otra era la de Paranorman, que también subí, bueno, y tengo más imágenes de también así del making of, que a mí me gusta, y cuando pueda, cuando me dejen desde Facebook, pues subiré las nuevas imágenes y lo podréis ver. Y de las antiguas, es, bueno, no es tan antigua, pero... No es de piratas, pero habla del mar. Y es la de Ponio, Estudio Ghibli. Sí. Bueno, alguna vez ya os lo recomendé, ¿no? Y bueno, es de mis favoritas de Ghibli. A mí me gustan todas, pero esta, bueno, no sé, es como muy entrañable también, ¿no? Como Totoro. Y bueno, lo que quería traer eran imágenes y concepts y bocetos de la película, que yo creo que, bueno, es lo que más gusta cuando subo a Facebook. Y este sí que me han dejado subir unas cuantas. Y bueno, son sobre todo pues acuarelas y bocetos, que algunos hechos por el propio Miyazaki, no sé si todos, creo que algunos no, se nota un poquillo diferente, pero está muy bien. No sé, a mí me gusta echarle un ojo porque como que tiene más fuerza los, como siempre lo digo, ¿no? Los bocetos a mí me gustan mucho. Y bueno, pues os he dejado unas cuantas fotos para que podáis ver. Y también quería, bueno, ya que estaba con esto, recomendarlo... bueno, aquí hace tiempo que no recomiendo un libro. Sí, hace algún tiempo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Me he dormido en los laureles. ¿Pero es porque no lees? No, es porque la verdad es que no sé cuáles os he recomendado ya. Y claro, tengo miedo a repetirme. El último fue uno muy bonito, me acuerdo, que era que tenía muchos dibujitos de muchos colores, muy bonito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que acababa en boda. Te los vas leyendo, ¿eh? ¿Eh? Te los vas leyendo. Sí, sí, yo me los leo todos. Sobre todo si tiene muchos si colores. Si tiene muchos dibujos y colores, sí, me los leo, si no, no. Sí, son libros más de ver que claro, de leer. Claro, claro, claro. Esos son los que me molan a mí. Y, pues bueno, el libro que quería recomendar, más que un libro, bueno, son los storyboards de Ghibli. Que bueno, este, el de Ponio, Uh-huh. Además está en color y parece casi como ver toda la película fotograma a fotograma. A mí, bueno, me parece muy atractivo. Yo no soy japonés. ¿Y cómo se llama el libro? Bueno, si buscáis storyboard... Bueno, claro, porque está en japonés, ¿no? Claro, claro. Claro, pero si buscas storyboard y Ghibli, o por uh-huh. ejemplo, de la que te gusta, de Ponyo... Yo, por ejemplo, tengo cuatro. Uh-huh. Tengo de Ponyo... Bueno, ahora sabréis cuáles son mis favoritas. De Ponyo, de Mononoke, uh-huh. de Nikki, la aprendiz de bruja, ¿sí? que me gusta mucho, y de Totoro. Ah. No he visto la de Nikki, yo esa es la única que no he visto. Ah, ¿no? Mira, esta la tengo guardada para un día traerosla y recomendaros la película. Bueno, porque no es de las más conocidas. Yo no la he visto. De otro lado, además, sí, pero fíjate. Ah, o pues, sea que sí. Pues venga, la próxima semana la traigo. Muy bien. Con imágenes y todo. Perfecto, me ha gustado mucho el librito también, ¿eh? De verdad. Pues Luz Martínez, como siempre, pues ya sabes, un gustazo que te voy a decir. ¿Qué te vamos a decir, no? Que no sepas ya. Y que lo que comentaba Juanma, ¿no? Que te agradecemos ese esfuerzo enorme que has hecho hoy. Ah, nada, hombre. ¿Estás agotada ahora? Siempre es un placer. Sí, la verdad, ¿no? Que últimamente voy un poco cansada, pero bueno, ya... Eso es por los chistes de Antonio. Claro, a mí también me agota constantemente. Es muy agotador, soy muy paliza, lo reconozco. No, hombre, no, eso rejuvenece. Sí, no. Me perdonas, Ruth, de verdad, me perdonas. Que sí, claro. Venga, pues cuelga tú, ¿vale? Cuelga tú. No, tú. Adiós, Ruth, adiós. Un abrazo. Venga, chicos, pues, bueno, como siempre, les decía perfecta con Ruth Martínez, Planeta Duna, que sigue avanzando. Estamos ya pues en la segunda mitad. A ver si adivináis qué viene, qué suele venir ahora. Listos, que son muy listos. El maestro, ¿no? Maestro. Sí, señor. Sí, sí, gran Más maestro tarde. Santiago Girón. Continúa la exposición Burlesque, hemos de decirlo, hasta este próximo domingo en el Auditorio del Ejido, en el Teatro Auditorio del Ejido, en la segunda planta, ¿vale? Es una exposición, yo creo que muy interesante, de ilustraciones a cargo del gran maestro Santiago Girón. La entrada es libre. Es que me ha dicho, por favor, recuerda que la entrada es gratuita, ¿vale? Que no cuesta nada, que está la cosa muy mala, muy chunga. Y ahora creo que hace referencia también a la crisis, al principio. Querido Santiago Girón, historia del cómic número 39. Adelante, compañero. Bienvenidos, bien hallados, a los que aún hayan sobrevivido, a los pocos supervivientes que queden a la crisis económica de este bendito país, a una nueva edición de la historia de los cómics en el planeta Duna. Seguimos hablando de cómics underground, pero vamos a dar un salto, vamos a saltar el charco concretamente, y nos vamos a ir un poco a hablar del nacimiento del cómic underground en Europa, ¿no? Los cambios sociales que Estados Unidos estaba experimentando en la última parte de los años 60, en la segunda mitad de los años 60, ¿no?, obtuvieron ecos paralelos en Europa, en nuestro viejo continente, ¿no? El mayo del 68 en París es tal vez el ejemplo más recordado de esta turbulenta, pero excitante época, ¿no? Todo ello favorecía el nacimiento, la eclosión de un cómic underground de cosecha propia, hecho por europeos, ¿no? Así, vamos a ver en concreto tres países, que son Gran Bretaña, Holanda y Francia. Vamos a hacer un poco, pues, todo esto es una cosa muy rápida, ¿no? Pero sí un poco para dejar claro cómo en cada uno de esos países también había, digamos, componentes propios en cada uno, ¿no? En Gran Bretaña, por ejemplo, en pleno apogeo de lo que fue el Swing in London, ¿no?, nacería en enero del 67 la revista contracultural Oz, como el mago de Oz, ¿no? Oz había tenido una primera época anterior a esta, ¿no?, que se publicaba en Australia como una revista satírica, ¿no? Bueno, pues en materia de comic underground, Oz ofrecía pues trabajos de maestros reconocidos del underground, como Crumb o Shelton o Richard Corben, ¿no?, y también algún nuevo talento, como el australiano Martin Sharp, o incluso un debutante, Brian Bolan, que luego será, pues como sabéis, muy popular, ¿no? Oz sirvió de aliciente para que surgieran otras publicaciones británicas alternativas, como Cyclops, que apareció en 1970, una revista que además contó con colaboradores de gran prestigio como William Barrow o Malcolm McNeil, y ya también el mencionado Martin Sharp, ¿no? A lo largo de los siguientes años aparecerían nombres dentro de Inglaterra como Brian Talbot, Hugh Emerson o Chris Well, que irían madurando el concepto de comedy underground en la Gran Bretaña. Por otro lado, en Holanda, un país tolerante donde lo haya y liberal, ¿no?, pues ya a mediados de los 60 acogía movimientos contraculturales de muy asentados, ¿no?, como los probos, de los que creo que hemos hablado en alguna edición anterior, ¿no? Y en esta época aproximadamente aparece la revista musical Hitwick. Hitwick comienza a publicarse en el 65, pero pasará a llamarse y a popularizarse aún más Aloha en 1969. Esta Aloha juega un papel similar a la revista Oz en Gran Bretaña, ¿no? Además de reeditar lo mejor del comic underground estadounidense, publica también a jóvenes autores holandeses como Herbert Gerard, Art Clair, Harry Bookins, Peter Pontia o Josh Swart, entre otros, ¿no? El propio Josh Swart lanzará en 1971 la publicación Modern Papier y a partir del año siguiente, con Tan Lenny Presenter, pues llegaría a consolidar una suerte de escuela holandesa del underground. Bueno, cabe destacar que los autores holandeses encontrarán un estilo de cómic alternativo propio sin necesidad de imitar a los autores norteamericanos, que era básicamente lo que solían hacer los autores de otros países que no fuesen estadounidenses, ¿no? Los dibujantes holandeses de cómic underground tenían muy presente la herencia de autores europeos clásicos como Hergé, y no en vano es el propio Josh Swart quien acuñaría el término línea clara, ¿no? Por otro lado, en la vecina Francia se sigue un camino propio, muy particular. Los autores franceses, ya mucho antes del mayo del 68, estaban contribuyendo a una progresiva creación de una bande dessinée para adultos, un cómic para adultos, ¿no?, en especial a través de Pilote, ¿no? El equivalente francés a la revista Aloha o Woz, de las que hemos hablado, será la revista Actuel, que comenzó a publicarse en el 70 también. Actuel, bueno, popularizó a autores como Robert Crumb entre el público galo y otros clásicos del underground americano. Clásicos, estamos hablando de gente que a lo mejor lleva publicando 5 o 6 años, vamos, ¿no? Y antes del boom de las publicaciones de cómics para adultos francesas, que empiezan a producirse a principios de los 70, ¿no?, habrá otros títulos, pues por ejemplo como Charlie, que fue lanzado en 1969, por el equipo de esta publicación mítica Arakiri. Y allí se acogerán pues firmas como las del holandés Willem o Francis Masse, entre muchas otras, ¿no? Un tipo de cómic underground francés también muy muy particular, ¿no? Y mientras tanto, en nuestra querida piel de toro, en España, se viven los estertores del franquismo, y una ligera brisa de libertad comienza a soplar, por un lado proveniente de los Pirineos y por otro lado del Atlántico, ¿no? En fin, el cómic underground español tendrá, por estas circunstancias, unas características muy particulares, pero eso creo que es otra historia. Sí, señor, otra historia que seguiremos en el capítulo ya 40 de la próxima semana de la historia del cómic. Aplauso reglamentario y merecido para el maestro, para Santiago Girón. Me gusta poder, una de las cosas de la ventaja de estar aquí es que puedo aplaudir cuando me decía eso, porque normalmente tengo el teléfono y supondría un ruido horroroso, sí. Dar palmas con el móvil en la mano. Perjudica mucho. Atención a lo que viene ahora, amiguitos. Empieza a sonar esto. También me ponen la carne de gallina blanca. ¿Verdad? pelos de punta. Es el cómic que me marcó. Vamos, no a mí. El cómic que le marcó a Fran Carmona. Está ya, creo, al otro lado. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué hacéis? Pues nada, aquí un ratito de risas, cómic, noticias. Hombre, está bien. ¿Y tú qué haces? Pues yo vengo aquí de currar a mí y me pilláis por los pelos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero bueno, estás preparado? Bueno, más o menos, algo tiene que salir. Bueno, nada. ¿Quieres tomarte un respiro? Venga. No, no, yo prefiero ir a saco. Podemos meter una cuña aquí de compra Operación Gorrión o alguna cosa de esas. Tranquilo, que si no te que esto es directo, ¿eh? Vale, vale. Si quieres cuento un chiste. No. No, ¿verdad? No hace falta, venga, vamos al lío ya. Vamos a dejarnos de rollo. Vamos a ello. Bueno, el cómic que me marcó hoy, nos vamos a trasladar de nuevo a mi infancia, a mi querida infancia, de la que ya hemos hablado unas cuantas veces. Bueno, edad, yo tendría, podríamos hablar sobre los 10 o 11 años. Hay que decir, bueno, para ponernos en circunstancias, como ya he dicho en alguna ocasión, los niños de hoy no saben la suerte que tienen, porque es que, como no han conocido, no han, Antonio, no han pasado hambre como nosotros. No, la verdad es que no. No han pasado una guerra. No han pasado la guerra. Nosotros somos niños de posguerra, ¿no? Sí. Claro, nomás teníamos que robar las chanclas para poder andar. Y esto cuando podías tener chanclas. Exactamente, que tener chanclas era, ya lo mirabas mal, ya iba de pijo, ¿sabes? Hombre, menudas ampollas he tenido yo. Jugábamos al fútbol con piedras. Sí. Y esto es verdad, ¿eh? Sí, esto último sí es verdad. Bueno, pues de pequeño, hoy en día, pues los niños tienen todo su Play, bueno, tienen Play, Game Boy, tienen PS Vita, tienen de todo. Pero antes no había tantas consolas como hoy, nadie tenía, hasta quizás los años 91, 92, que empezó a llegar la Super Nintendo y se expandió un poco más. La Nintendo no era tampoco una consola muy conocida y la Master System menos todavía. Aparte que aquí, por lo menos en mi pueblo, no era muy conocido. Entonces, los niños jugábamos en la calle, o veíamos la tele, que por acá entonces solo había la primera y la segunda, no había dibujo apenas, sí. O leían cómics, que cualquier niño, aunque no sea aficionado a los cómics, pues si le daba uno siempre lo leía, le gustaba leer, ¿no? Claro. No es como hoy, que está reducido a un pequeño grupo de friki y niños mal mirados entre los demás. Antes no, antes era algo cotidiano, ¿no? Había revistas en los kioscos, había cómics. Pero claro, los que nos gustaba de verdad y no teníamos un duro, estábamos tiesos, aparte de que no llegaba ninguno a las papelerías, la única solución que nos quedaba era, bueno, podíamos robarlo a los demás, pero estaba mal visto también. Claro. La única solución era la biblioteca. Yo, la verdad es que cuando yo voy a la biblioteca, siempre en verano que me pillo una vacación y tal, me da por ir a la biblioteca y pillan algunos cómics. De estos que ves muchas veces en la librería y no te compras porque, tampoco. No, pero si lo tienes gratis, joder, pues te lo pillo y lo lees. Claro. Bueno, pues me escapa cuando llego y veo esa cantidad de cómics y de manga alucinante. Y recuerdo mi niñez, que aquí en el Ejido había una biblioteca, donde se puede decir, macho, que compraron los cómics justos para los niños que habíamos. Todos los niños prácticamente leían cómics, entre los 8, 9 o 12 años leían cómics. Y yo me leía pues, las colecciones enteras de Asterix, de Lucky Luke, de Tintín, de todos los libros ahí. Los que estaban, eran todas las bibliotecas tenían las mismas, la colección de Tintín, de Blueberry, algunas también, si tenías suerte. Exactamente, pero eso era lo descartado. Mira, aquí pasaba una cosa, aquí las puertas las abrían, lo recuerdo perfectamente, a las 5 de la tarde, y entonces los niños hacíamos cola y solo te podías llevar 3 cómics. Entonces, como había ese tráfico que había de cómics, entonces cuando tú lo dejaba la tía en un mostrador y había un chorro de niños esperando para echar la mano y cogerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacías? Pues antes de entrar, pues hacías tratos con los demás. Oye, yo te cambio este por este, yo este por el otro, ¿no? Para asegurarte que ibas a tener buenos cómics, si no ibas a pillar miseria. Entonces, el que traía un Asterix, por ejemplo, pues tenía preferencia sobre los demás. Es decir, todo el mundo quería un Asterix. Tintín era un poco más... Sí, más... Cuando no quedaba, te lo pillabas. También te gustaba, ¿no? Pero era un poco más suficiente para leer. Pero bueno, los que de verdad sí es verdad que estaban súper buscados eran los de Ibáñez, Inmortal y Filemón. Pero de eso había muy poco. Yo recuerdo que en la biblioteca a lo mejor había un par de tomos de estos de un álbum o dos. Y me acuerdo yo un día, estaba yo en la cola esperando y tal. Y yo, bueno, yo tenía mi truco, ¿no? Mi hermana también le obligó a hacer un carnet y yo en vez de 3 me llevaba 6, ¿no? Para reventa. Ay, claro, yo había una mafia que yo estaba metido en ella, digamos, ¿no? Y recuerdo que llegó un chaval y me sacó un cómic, me lo quería cambiar, pero yo recuerdo perfectamente el cómic de Asterix que tenía, que era El Hijo de Asterix, que era de los últimos que habían salido y estaban súper buscados. Y yo, claro, yo sabía que tenía una en la manga y yo no lo podía cambiar por cualquiera. Yo me venían pidiendo, ah, ese lo leí, va, ese no me interesa, ¿sabes? Yo era un poco el boss allí en ese momento. Y me llegó un muchacho con un cómic que estaba ofreciéndoselo a varios, pero no lo quería, ¿no? No lo conocía, no le llamaba la atención. Pero yo cuando lo vi a la legua, digo yo, adiós, ¿eso qué es? O sea, yo, mi instinto comiquero a la legua, me di cuenta que era un cómic de Ibáñez, ¿sabes? Pero la gente no se había dado cuenta. Entonces me lo ofreció y lo cogí. Y el cómic era Chicha Tato y Clodoveo, Una vida perruna. Que son unos personajes que hizo Ibáñez y que son muy pocos conocidos, pero que a mí ese cómic me encantó. Yo cuando lo vi digo, mira tío, has triunfado porque mira el cómic que te voy a dejar, el hijo de la serie. Ojo, me está dando una mierda que no quiere nadie y tal, yo un poco desobrado y tal, ¿no? Bueno, pues yo cuando me llevé el cómic me quedé alucinado porque era lo mejor que le he visto dibujado a Ibáñez en toda mi vida. O sea, en ese momento para mí era lo mejor, pero además de lejos, ¿sabes? Aparte de que hoy en día, yo después de haber leído montones de cómics de Mortadelo, a mí los mejores cómics que ha hecho Ibáñez son el Sulfato Atómico, Valor y Artoro, o sea, en cuestión de dibujo. Y Valor y Artoro, ojo, la segunda mitad decae bastante, se nota que ya le metió más bulla. Y este, el de Chicha Tato y Clodoveo, pero el primero, Una vida perruna. Aquí el tío se lució, pero vamos, pero pasote, vamos, era una virguería. Y estos personajes los creo que fue en el 86, cuando Bruguera estaba al borde de la ruina, ¿no? Ibáñez y unos cuantos se largaron. ¿Y qué es lo que pasó? Que Bruguera se quedó con los personajes de Mortadelo y Filemón. Ibáñez entró en juicio y tal con la editorial. Y se fue a la editorial Grijalbo, que luego se convertirá en Ediciones B, y montaron la revista Guay. Y él iba un poco como de cabeza de cartel, ¿no? Y creó a estos tres personajes, que eran como una especie de... Bueno, en realidad hoy en día estarían muy de moda, porque cuando se creó a finales del 80 se ve que había bastante paro en España y estaba la cosa bastante más. Y son tres tíos que se dedican a estar toda la vida, en todo el día, en la cola del paro, y reciben trabajos, ¿no? Como si fueran misiones tipo Mortadelo y Filemón, de ahí arregla esto, arregla lo otro. Pero se lo manda el tío del paro, ¿no? De la oficina de empleo, ¿no? O que si cuida a los perros, que si a un muro, que si... Ese tipo de cosas, ¿no? Se llamaba así, Chicha Tato y Clodoveo de profesión sin empleo. Exactamente. Era un poco la coletilla que llevaba. O sea, no era lo típico de hacer la rima con el nombre, ¿no? Sí, no. Pero bueno, eran tres personajes que si os fijáis, por ejemplo, Tato... O sea, no, perdona, el... ¿Cómo se llamaba el este del pelo rizado? Clodoveo era una especie de Mortadelo porque se disfrazaba. No llegaba a lo mejor al punto de Mortadelo, pero su especialidad era los disfraces, ¿no? Luego estaba el Tato, que era uno chiquitillo y miope, que si os fijáis se puede dar una coincidencia con Rompetecho, ¿no? Y luego estaba la Chicha, ¿no? La que era quizá un poco el personaje raro de Ibáñez, porque no se lo dibujaban muchas tías y dibujó un... Era muy punky, así como... Muy rollo pasota del 80. Salió de la movida totalmente. Sí, exactamente. Era un poco punky. Parodia de la movida madrileña total, vamos. Y muy balonga, ella siempre estaba bailando y a lo mejor pasaba un trastado y con el río del trastado se ponía a bailar. Le daba igual, ¿sabes? Aparte que tenía la cara diferente a lo que suele dibujar, ¿no? Con el labio inferior como sobresalido, ¿no? No era la típica cara que dibuja Ibáñez, que la hace toda igual, ¿no? Y bueno, tengo que decir que el primer álbum es el mejor porque el segundo también está bien y el tercero empieza a decaer de manera burrísima. O sea, se nota a la legua que el primero puso todo su empeño, en el segundo también, y en el tercero ya se nota que ya empezaron los negros a meter mano, pero en plan a saco. Y a partir del tercero decae bastante. Ya no es tan divertido, ya la línea se nota que... O sea, cuando lo hace Ibáñez se nota, Art tiene algo que se nota, o sea... El caso es que tiene negros muy buenos en los otros álbumes, pero bueno, que hay veces que no lo diferencia. Pero se nota, se hacen pesados, no tienen gracia. Aparte, el primer álbum está coloreado, el primero y el segundo está coloreado acuarela a mano. Los otros son de estos colores, de estos que no pegan, que una viñeta lleva un jersey amarillo, la otra roja, la pared en cada viñeta de un color, y en toda la página utilizan tres colores. No tiene nada que ver. Y aparte, en este cómic, si os fijáis, por ejemplo, Ibáñez, siempre en las portadas utilizan montones de pequeños detalles, que si un gusano comiéndose una puerta, que si un elefante andando por detrás, ¿no? Pues aquí el tío, en cada una de las viñetas, pero ojo, en cada una de las viñetas aparece el típico chiste, que si, por ejemplo, un pez por detrás andando, que si, por ejemplo, un murciélago detrás andando, que si en el edificio se ve un tío andando por el edificio. Está súper guapo eso. Pero viñeta por viñeta, yo eso no lo había visto en la vida, que si una lagartija tumbada, yo qué sé, tontería, ¿sabes? Y eso en Mortadelo y Filemón no lo había hecho en la vida. O sea, quiso esforzarse tanto para hacer algo diferente o que fuera superior a Mortadelo, que dijo, bueno, pues voy a utilizar todos estos gags que utilizo en las portadas en todas las viñetas. Cosa que cuando era un crío y te gusta tanto Ibáñez, que yo lo único que hacía era copiar a Ibáñez, a mí me alucinó, pero vamos, es más, cuando yo devolví ese cómic a la semana, yo creo que el que lo cogiera después fliparía, ¿no? Porque cogí un calca de estos que ya no hay, y empecé a calcar todas las viñetas una por una, y yo por lo menos más de medio cómic me calcaría, pero por decir, esto lo tengo que tener como sea, no lo puedo comprar, lo calco, me da igual, ¿sabes? Y dejé todas las páginas enteras, calcar enteras con lápiz un día entera, macho, una lástima de cómic, pero bueno. Luego este cómic me lo compré yo un par de años después, que lo vi en tapadura auténtico que te caga en una papelería, que cuando lo vi empecé a babear ahí como un gusano en la puerta, y empecé a ahorrar, bueno, a robar. Te diste la mala vida, sí. Durante meses, duro a duro, sin que mi madre se diera cuenta, hasta que junté las 1200 pelas que valía. Y para mí era un lujo, un cómic de tapa duro, vamos, era un lucazo espectacular, vamos. Yo lo tenía allí como el trofeo principal de mi pequeña colección de 8 o 10 cómics allí en mi cuarto, vamos. Pero bueno, ¿qué decir de este cómic? No sé, a mí es que la verdad es que me gusta tanto que lo leí 500 millones de veces, me encantaba, era un pasote de cómic. Y bueno, hoy iba a leer una página, y acabo de perderla ahora mismo. Bien. Soy tan espabilado, pero a ver si la encuentro. A ver, encuéntrala, por favor. Una página me gustaba bastante, en donde les mandaban ir a un centro de estos de viejos, ¿cómo se llama? Geriátrico. Un asilo. Un asilo, exactamente. Sí. Tenían que hacer algo en el asilo, ¿no? Y entonces, claro, no saben cómo entrar. Y entonces en la página en cuestión se ve que el arquilucho, el pelo rizado, el clodoveo, coge al chiquitillo y dice, va, si esto te subo yo aquí en un puñado, ¿no? Y dice, venga, 4, 3, 2, 1, 0, ¡pum! Y la coge de la ropa y lo sube para arriba. Y claro, cuando mira, se da cuenta que se ha quedado con la ropa del tío en la mano, ¿no? Y entonces en la siguiente viñeta se ven cuatro viejas haciendo espiritismo, convocando al... Eso lo he visto yo, eso me lo he leído. Así, al marido que se ha muerto. Dice, yo te convoco, oh espíritu del tío Vicente, comparece ante nosotras. Y aparece el tío en pelota al alto de la mesa, y todas las viejas allí chillando. Dice, siempre dije que tu tío Vicente era un cochino. ¡Mujer! A lo mejor es que el más allá también está en crisis. Dice, qué vergüenza que una señora soltera como yo tenga que ver estas cosas. Y el otro me entra en pelotas, que solo tiene la zapatilla. Dice, y empieza por la ventana. ¡Pedazo de burro! ¡Tira la ropa! Dice, ¡ya va! Entonces en la próxima viñeta aparecen otras dos viejas. Dice, pues sí, ya verás. Desde la ventana de la salita se divisa un panorama precioso. Claro, la cena entra las dos, se encuentran el tío con el culo en pompa. Y empiezan a chillar. Dice, ¡gorrina que eres! Se lo dirá la señorita directora. Pero mujer, te aseguro que yo me refería a otra cosa. Entonces aparece la ropa. Dice, ahí tienes tus trapos. Dice, y ahora caen los trapos, la ropa al suelo. Entonces se ve la viñeta donde va el tío corriendo con el culo al aire. Va a cogerla. Dice, me vestiré corriendo y a ver si encuentro al perrito ese. Claro, al perrito, porque buscaban un perro, ¿no? Y en esa misma escena, sin cambiar el panorama, va a coger la ropa y aparece la pata de un pedazo de perro encima de la ropa. El tío mira para arriba y aparece un pedazo de estos perros que son como cabras gigantes, ¿cómo se llama? Los mastines. Claro, el tío se queda muerto y sale, ¡socorro! Sale corriendo, se mete en una habitación y entonces se ve la misma escena repetida de la puerta, en donde se ve un grito de una tía, ¡ah! Y se siente ¡plum! Como te cae un bloque ahí o algo. Y viene una vieja de estas que no puede ni venir y dice, voy a ver qué hace la directora, claro. Se encuentra el panorama de la directora patarrá, el tío en pelota mirando para atrás y la vieja se queda muerta y cae también de espalda, ¿no? Pero bueno, ese fue un gas que yo cuando leí me pareció bastante, un poco, no sé, el tío en pelota, nunca había visto muchos cómics de Mortadelo en pelota, ¿no? Quizá aquí un poco se desmadraba el Ibáñez aquí así soltándose un poco, quizá no le ponían tantas restricciones y ponía, no sé, gente en pelota o cosas de estas. Pero bueno, hay que decir que de estos cómics se publicaron 18 álbumes, pero la verdad es que los dos primeros son los que hizo Ibáñez. Hay que decir que aunque le han echado en cara más de una vez a partir del tercero se nota un montón que lo hizo otro. Es más, se dice que lo hizo un tal Ramón Bernardo, que es uno de los mejores negros de Ibáñez. Bueno, mejores, que yo tengo los primeros para mí. Y se nota que no es, pero que es de los mejores clones que he visto yo. Y siempre lo ha negado. Ha dicho que él simplemente le ayudaron un poco en el tintado en algunas viñetas y que él lo hizo todo. No sé por qué tiene esa manía Ibáñez de negarlo. Si salta la evidencia siempre de que, hombre, en los años 60 ya era demasiado, es que eran clones malísimos. En los 90 o finales de los 80, pues eran más buenos, pero tiene la manía de negarlo cuando, si era un poco avispado, te das cuenta que no, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, si el hombre es feliz así, pues haga lo que quiera. Mira, este álbum, yo recomendaría que os pillara un tomo que salió hace el año pasado, creo que fue, que salen, es un tomo de estos de tapa dura, que salen 6 álbumes, cosa rara, porque normalmente los tomos de Mortadelo y Filemón hoy en día vienen, ya nos timan de una manera que antes venían 4 o 5 y ahora vienen 3, le han engrosado las páginas para dar el cante, y luego vienen 3 y te cobran a lo mejor 14 o 15 pavos, ¿no? Bueno, pues en este vienen 6 nada menos, ¿no? Un piazo tocho salvaje y vale 19. Es un poquillo más caro, pero te vienen 6, macho, y te vienen los mejores álbumes de chicha hasta de Club de Veo, y que yo recomiendo que al que le guste Ibañez, desde luego este le va a gustar. Sí, señor. Aplauso para Fran Carmona, el cómic que le marcó. Ha quedado clarísimo, además, ¿eh? Como me entró una gana de ir a mi casa a buscarlo, el que tenía yo, porque era... Ese me lo he leído. Ese. Bueno, pues no te vayas, Fran, pues vamos a por la recta final, como siempre, localizando el bocadillo sonoro. Se trata de decirnos en qué peli o de qué cómic en concreto, pues el sonido, ¿no? Que el audio que disfrutamos cada semanita en Planeta Duna. La semana pasada sonaba esto. Lamento este malentendido. Lamento que tu hermano fuera un jodido embustero. Mi hermano no era un embustero. ¿Cómo dices? Para proteger a mi familia y mi empleo guardaré silencio, pero no creas que no sé que algo está ocurriendo y no creas que no voy a descubrir qué es. Y, hombre, no era, ya lo dijimos, ¿no, Javi? No era muy difícil, tampoco era de los fáciles fáciles, pero en fin, ha habido respuestas correctas. Lo esperábamos de todas formas. Sí, sí, sí. No, que aquí no hubiera aceptado. Ninguna sorpresa. En este caso, Pablo García de Córdoba, todo un clásico, que por cierto, Juanma va a recibir buenas noticias físicas, Pablo, muy pronto, ¿no? ¿Está embarazado? No, ya tenemos, bueno, que dejaba aquí para que se envíe el cómic de Salmerón, sí. Que no, él tiene todo lo de la duna, pues por mandarle algo, que siempre gana. Y no. A eso me refería, no es un niño ni una niña, es un cómic, ¿vale? Lo que va a recibir. Es más barato que un niño ni niña, ¿eh? Bueno, de Pablo a García. La larga, sí. Sí, sí. Bueno, pues además de Pablo García, también nos dio respuesta correcta Carlos Leal, de Almería. Que creo que es novedoso, creo, ¿eh? Aunque no se me suena también un poquito. En todo caso, dijo Camino a la Perdición, así que de 2 entraditas con Cines Monumental, que sigue patrocinando, y 2 numeritos a elegir de La Duna, ¿vale? O sea, nos ponemos en contacto con Carlos Leal. Yo quiero dejar claro una cosa desde esta semana, por cuestiones logísticas, básicamente. Habitualmente recomendamos que llaméis por teléfono, cuando lo sepáis, en ese mismo momento. Pues desde esta semana, no. Mira tú por dónde. Vale, vamos a recomendar que enviéis un correo electrónico a diasderadio@candilradio.com o a través de La Duna, o incluso a las 2 direcciones. ¿Cuál es el correo de La Duna? Vamos a recordarlo ya. info.laduna@gmail.com. O incluso a través de nuestro muro en Facebook, en nuestro perfil Días de Radio Almécija. También, ¿vale? En ese momento, queda registrada la hora, por supuesto, pues vuestro nombre, primer apellido y la solución a la pregunta que lanzamos. Aquí, si alguien quiere seguir llamando por teléfono, pues lo puede hacer también. Pero ya no garantizamos que sea la primera opción. Ya digo, por cuestiones logísticas, ¿vale? Dicho queda. Vamos a recordar el bocadillo porque cambiamos para la próxima semana. Solo diré una cosa. No es una peli, tampoco es una serie de animación, pero es un cómic, ya lo entenderéis. Vamos a escuchar el trocito de esta semana. Aquella mañana, una centuria romana avanzaba por un camino de la montañosa Iberia. ¿Por qué has hecho adelantarse a un explorador, noble Marco? ¿Temes una emboscada? Hasta ahí podemos escuchar. Yo creo que es un bocadillo, además bocadillo esto. Ya, la ha cogido. Sí, sí, sí. O sea, que no está sacado una película. Nunca deja de sorprendernos, Antonio. No está sacado una película, tampoco es una serie de animación, pero es un cómic. Sí, un cómic, ya digo. Pero antes, ¿te suena algo este trocito, este bocadillo? Es que me ha descolocado un poco porque la música de fondo es de una película. Sí, pero la música de fondo no tiene nada que ver. Que no aviso. Te distraiga. Que... Claro, sí. Aviso que no tiene nada que ver. Vamos a escucharlo, repetición de la mejor jugada del bocadillo. Aquella mañana, una centuria romana avanzaba por un camino de la montañosa Iberia. ¿Por qué has hecho adelantarse a un explorador, noble Marco? ¿Temes una emboscada? Ahí hay una pista importante en este diálogo, en este bocadillo. Iberia. Un poco acento. Un poco Ángela Merkel. ¿De qué cómic hemos sacado este bocadillo? Sonoro, y nunca mejor dicho. 950 30 30 00, pero no es la primera opción, insisto. La primera sería diasderadio@candilradio.com o a través de La Duna, insistimos en ello. info.laduna@gmail.com o en Días de Radio Almécija en Facebook. También tenemos Facebook, La Duna, ¿no? Claro, sí, pero no lo usamos apenas. La verdad es que está un poco abandonado, sí. No me fiaría yo mucho, mejor el correo. Sí, el correo sí lo vemos habitualmente. Por eso, hombre, aparte, eso también hay que decir a la gente que todos los correos contestados tendrán preferencia a los que, obviamente, entren primero. Correcto. A cualquiera de las dos direcciones. Por eso digo, hay que dar la hora registrada y la fecha, o sea, que los primeros que lleguen, ¿vale? Pues nada, Fran Carmona, ¿algo más que añadir? No, ahora mismo no, otro día ya, pues... ¿Eh? Seguimos. Venga, pues ya está, pues la próxima semana un día de estos, ¿vale? Vale. Cuídate, Fran. Venga, un beso. Hasta luego. Un besote. Un besote. Pues el disco dedicado de Gran Final, amiguitos. Ah, me mira, a ver, lo que yo. Sí, claro, tú, preséntalo tú. Ha sido tú. Joder, me miráis como con reproche. Que no, no, no, que no, no, no. Un clásico. No, no, no, a mí me gusta. Gente que vivió los 80 y sobrevivimos para contarlo. Sí. Vivimos aquella crisis, sí. Podemos salir de aquella, podemos salir de esta. De Cure. Seguro. Sí, con la canción Lullaby. Sí, o Lullaby. Pues como quieras pronunciarlo yo. Sí, sí. Bueno, pues con Fran Carmona, con Santi Girón, con Ruth Martínez, con el informativo Ramoniano, con el Planeta Moviola, Moviola Comics, Gabonevo, con Mirinda. No me dejo a nadie de momento, ¿no? Con Javi Sánchez. Santi Girón, no sé, como somos tantos ya, tío. Claro, todos. Con Juanma Beltrán y con Raúl Moreno. Efectivamente. Ya está. Estamos todos, ¿no? Pues nos vamos. La semana que viene volvemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Spider-Man is having you for dinner tonight, and I feel like